Bueno, vamos a aprender cómo podemos meter un vídeo en WordPress. No es tan fácil como coger o código de incrustar que aparece en YouTube y pegarlo. Hay que hacer un par de cosillas. Vamos a verlo. Primeramente, vamos a página de YouTube. Escollemos o vídeo que nos interesa. Veremos que en la parte de abajo del vídeo hay una xanela que pone compartir. Pues lo que tenemos que hacer es clicar ahí. Una vez feito eso, nos da un código que es para mandar a un compañero o a un amigo pues por email, etcétera, o meter un link. Copiamos ese código. Ese código vamos a pegarlo en WordPress, para tenerlo ahí bien presente. Y lo que vamos a hacer es copiar todo o código que esté después de v igual a, y aparecen unas letriñas, que sea o código do vídeo. Pues copiámoslo. Seguidamente, lo que vamos a hacer es escribir o siguiente código, que entre corchetes swf http dos puntos barra barra www.youtube.com barra v barra que é o código que vos teño aquí escrito nesta diapositiva e sustituides os asteriscos que vos puxen eu aquí polo código que acabades de seleccionar do vídeo. O pegades, acabades de completar esta etiqueta co tamaño do vídeo, que vai ser 425,350, que é a lonxitude e a altura, e pechades con corchetes barra SWF, tal e como vos teño aquí en esta diapositiva, podedes copiar e pegalo. Bueno, non ten máis, unha vez feito eso, poderemos previsualizalo e veremos que temos o vídeo metido. Vale, con isto xa está todo. Un saúdo.